Radio Universidad Veracruzana presenta Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. 88 años de tradición musical ininterrumpida a través del 90.5 de frecuencia modulada Radio Universidad Veracruzana. Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto, en vivo desde Tlacná, Centro Cultural. Disfrutemos. Amable audiencia de Radio Universidad Veracruzana, muy buenas noches. De verdad que es un gusto para nosotros estar nuevamente cada viernes y sobre todo el día de hoy, que es el primer día de junio, para llevar hasta ustedes un concierto más de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, en vivo y en directo desde Tlacná, Centro Cultural. Soy Paco Aragón y reciben el saludo cariñoso de todos los que hacemos posible la transmisión en vivo de los conciertos de la Sinfónica de Jalapa, y vamos a llevar hasta ustedes el concierto titulado Retrospectivas, en donde vamos a escuchar obras del compositor mexicano Mario Lavista, que es un estreno en Jalapa. También escucharemos dos obras de Johannes Brahms, en primer término, las variaciones sobre un tema de Haydn, Opus 56, y la transcripción de Arnold Schoenberg del cuarteto para piano número 1, Opus 25, también de Johannes Brahms, con los movimientos Allegro Intermezzo, Allegro Manon Troppo, Andante con Moto, Rondó alla Zingarese Presto. Y en esta ocasión estará nuevamente el director huésped Noam Sur, quien ya desde la semana pasada se ha hecho cargo de traer hacia la audiencia que se da cita en Tlacná Centro Cultural y también para las frecuencias de Radio Universidad Veracruzana y también de la Radio Universidad Autónoma de Chihuahua, así como la Radio Universidad de Colombia, obras muy interesantes. Pero déjeme comentarle que el concierto de la semana pasada nos dejó pues un gran sabor de boca, dado que pudimos ver una conjunción del maestro Noam Sur con la Orquesta Sinfónica de Jalapa como pocas veces se ha visto en el ejercicio musical de un director huésped. ¿Por qué le digo esto? Porque hubo obras muy interesantes como el concierto para fagot y orquesta, y sobre todo la última pieza, que fue una obra que todos conocemos por una película de Walt Disney, que fue Fantasía, y que toma la obra de Paul Dukas, El aprendiz de brujo, con una precisión que pareciera que Noam Sur tiene muchos años dirigiendo a la Orquesta Sinfónica de Jalapa, porque era de verdad era impresionante ver cómo ensambló a todos los ejecutantes para poder llevar una audición pues muy muy interesante. Déjeme comentarle que la semana pasada no estuve con ustedes en la conducción, pero sí estuve del otro lado como espectador. Y la verdad fue una experiencia muy grata poder escuchar la Sinfónica de Jalapa como espectador, tenerla enfrente y poder constatar las bondades acústicas que tiene Tlacná, la sala de conciertos que es ahora la sede de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y escuchar estas obras tan discúlpenme, estas obras tan interesantes, sobre todo en esta batuta tan pues tan precisa y tan pues con una solvencia de ejecución en el ámbito de la dirección orquestal que tiene Noam Sur, que déjeme decirle es un director bastante joven. Él nació en 1981, estamos hablando de que cumplirá en este año 37 años, pero tiene un bagaje en cuanto a la dirección orquestal muy importante, y que ya disfrutamos el concierto pasado y que vamos a volver a disfrutar el día de hoy, la noche de hoy, con obras de Mario Lavista, de Johannes Brahms, básicamente. Déjeme comentarle respecto a Mario Lavista, que es un compositor mexicano todavía vivo. Él nació el 3 de abril de 1943 en la Ciudad de México, y está catalogado como un compositor muy interesante y muy prolífico, y es miembro del Colegio Nacional. Mario Lavista, como le comento, nació el 3 de abril de 1943 en la Ciudad de México y estudió composición con Carlos Chávez y Héctor Quintanar, nada más y nada menos, y análisis musical con Rodolfo Hafter. Imagínense usted, Carlos Chávez, quien es uno de los músicos más representativos del nacionalismo mexicano, y Rodolfo Hafter, que también dejó una obra muy importante para piano y para orquesta sinfónica. Él estudió en el Conservatorio Nacional de Música, y en el año de 1967... Mario Lavista recibió una beca para estudiar con Jean-Étienne Marie en la Escuela Cantorum de París, y asistió a los seminarios de música nueva impartidos por Henri Pousset. En 1969 participó en los cursos de Karlheinz Stockhausen en Colonia, en Alemania, y en los cursos internacionales de verano de Darmstadt. En el año de 1970 fundó el grupo de improvisación Quanta, interesado en la creación y la interpretación simultánea y en las relaciones entre la música en vivo y la electroacústica. Hay que recordar que en la década de los 60, finales de los 50, principios de los 60, toda la década de los 60, se hicieron muchas experimentaciones acústicas. Había obras para cinta magnetofónica o para pianos arreglados que tenían algunos aditamentos que los hacían sonar diferente. Fue una época en la cual se experimentó mucho, y Mario Lavista pues no dejó este ejercicio, simplemente se unió a esta corriente de la cuestión electroacústica. En 1991 recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Bellas Artes y la Medalla Mozart, y en 1998 ingresó al Colegio Nacional. Es miembro honorario del Seminario de Cultura Mexicana y ha dictado cursos y seminarios en universidades de los Estados Unidos y en Canadá, y en los cursos latinoamericanos de música contemporánea. Actualmente tiene a su cargo las cátedras del análisis y lenguaje musical del siglo XX en el Conservatorio Nacional de Música, y es director de la revista Pauta desde hace ya, que será, 30 años, Cuadernos de Teoría y Crítica Musical. Ha compuesto la música incidental, películas como Cabeza de Vaca y Vivir Mata. Es sobrino de Raúl Lavista, también compositor musical mexicano. Cuando le comento que es un compositor bastante prolífico, le puedo dar, digamos, una pequeña lista de las obras que Mario Lavista tiene en su haber como compositor. Por ejemplo, una de las piezas incipientes, por decirlo de una manera, de 1965, seis pequeñas piezas para orquesta de cuerdas. En 1966, dos canciones para mezzosoprano y piano. En 1966 también, monólogo para barítono, flauta, vibráfono y contrabajo. En el 68, homenaje a Beckett para tres cornos mixtos a capela. En 1969, diacronía para cuarteto de cuerdas, o en el 70, pieza para un pianista y un piano, o continuo para orquesta y game para flautas de 1971, un clúster para piano de 1973, diafonía, que es una de las obras que más lo han representado, esto es para dos pianos y percusión, una obra de 1973, antifonía para flauta, dos fagots y dos percusiones del 74, diálogos también del 74, piezas para dos pianistas y un piano de 1975, jaula para pianos del 76, Linan para orquesta también del mismo año, una obra que se llama Quotations de violonchelo y piano en el 76, o el tango del adulterio para piano y trío para violín y violonchelo y piano, también ambas obras del 76, Canto del Alba para flauta, Cante para dos guitarras en 1980, Dusk para contrabajo, Ficciones para orquesta y Simurgh para piano, todas estas obras de 1980, Lamento a la muerte de Raúl Lavista para flauta baja, o la obra Marcias para oboe y ocho copas de cristal de 1982, o el Nocturno para flauta en sol de 1982 también, Correspondencias para piano, tres acrósticos nocturnos, ambas obras del 83, tres canciones para mezzosoprano y piano y Reflejos de la Noche para cuarteto de cuerdas, esto de 1984, Cuicani para flauta y clarinete, o Hacia el Comienzo para mezzosoprano y orquesta, Madrigal para clarinete, estas obras de 1985, tres nocturnos para mezzosoprano y orquesta del 85 al 86, o la obra Ofrenda para flauta dulce, Reflejos de la Noche para orquesta, esta es de 1986, o un responsorio in memoriam de Rodolfo Halfter para fagot y dos percusiones. También tiene una ópera, Aura, que tiene que ver con la obra de Carlos Fuentes, una ópera en un acto de 1988, o la obra de 1989, Cuaderno de viaje para viola y violonchelo, El Pífano, un retrato de Manet para flauta y piccolo, o Clepsidra para orquesta, que justamente es lo que vamos a escuchar como primera obra del concierto de esta noche con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Esta es una obra compuesta entre 1990 y 1991. En ese mismo periodo, las músicas dormidas para clarinete, fagot y piano, Danza de las bailarinas de Degas para flauta y piano, Lacrimosa para orquesta, esto de 1992, o cinco danzas breves para quinteto de alientos. Y bueno, le puedo decir que tiene obras desde que empezó a componer y que existe en la referencia de 1966 hasta la fecha. Supongo que no hay una obra que tenga referencia al año que se menciona. Estamos hablando de que el Adagio Religioso 2011 está dedicado al compositor y pianista de jazz desaparecido hace poco tiempo, justamente en ese año 2011. Me estoy refiriendo a Eugenio Toussaint. Pues bueno, esto es con respecto del compositor que inaugura, por decirlo de alguna manera, el concierto de esta noche, que es el concierto titulado Retrospectivas, en donde escucharemos la música de Mario Lavista, Clepsidra, una pieza que dura aproximadamente 11 minutos, y después escucharemos las variaciones sobre un tema de Haydn, Opus 56 de Johannes Brahms. Después tendremos un intermedio y escucharemos la transcripción de Arnold Schoenberg del cuarteto para piano número 1, Opus 25 de Johannes Brahms. Está integrado por los movimientos Allegro, Intermezzo, Allegro Manon Troppo, Andante con Moto, Rondó a la Cingarezze y Presto. Todo esto dirigido por Noam Sur, que le comento, es la segunda semana que se encuentra en Jalapa dirigiendo a la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y le reitero, fue una experiencia muy grata escuchar a la semana pasada a la Orquesta Sinfónica de Jalapa con unas obras muy interesantes, pero sobre todo esta cuestión tan compacta, el sonido tan bien logrado y la precisión de la orquesta con la dirección de Noam Sur. Yo supongo que este director argentino que dirige una orquesta de Salta tiene todas las posibilidades para poder dirigir con una solvencia musical extraordinaria cualquier orquesta del mundo. Tiene esa capacidad de poder tener un puente de comunicación entre lo que él quiere con la orquesta y los ejecutantes. Y la semana pasada fue un botón de muestra de lo que es capaz un director tan joven. Le comento, cumplirá o cumplió este año 37 apenas, y por supuesto que tiene todavía un gran camino por recorrer en el ámbito de la dirección orquestal. Le voy a comentar algo que tenemos en el programa de mano con respecto de retrospectivas del tiempo. Dentro del repertorio más conocido del prolífico compositor mexicano Mario Lavista se encuentra esta obra, estrenada por la Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1993, bajo la dirección de Ronald Solman, justamente 2 años después de su composición. La obra hace referencia al antiguo reloj de agua, cuyo sistema de medición es similar al reloj de arena. La peculiaridad de la pieza radica en que en ella se puede sentir el estático gotear del tiempo. Las raíces etimológicas de clepsidra provienen de clesidra y clepsidra, cuyos orígenes grecolatinos derivan del clepto, que es robar, e hidro, agua. Es decir, el recipiente de abajo se roba el agua del de arriba, haciendo referencia a que el tiempo que pasa se va robando la vida. Así es como se fundamenta la percepción de la vista, pues menciona que la música tiene que encontrar no solo su propio estilo, sino también su propio lenguaje. Así es como luchamos como compositores del siglo XXI. La necesidad de reinventar nuestro lenguaje. La música es un arte del tiempo. De hecho, la música se compone de tiempo y de sonidos. Bueno, tenemos ahí que Mario Lavista está dirigiendo al público. No sé si tenemos el audio. Bueno, déjeme que siga comentando. Mario Lavista dice: de este modo, a través de la música, intentamos reinventar el lenguaje tonal, dando como resultado una pieza de carácter celestial que conjuga sonoridades estáticas con distintos elementos musicales. Bueno, esto es respecto a la primera obra que vamos a escuchar del compositor mexicano Mario Lavista, a quien también, déjeme decirle, muchas orquestas y muchos ejecutantes han interpretado su música, y por eso es considerado hoy por hoy uno de los músicos y compositores más prolíficos de nuestro siglo, bueno, del siglo pasado y del siglo que estamos comenzando a vivir, y que seguramente dejará incluso muchas improntas en el ámbito de la música experimental desde la década de los 60, en lo cual él inicia su labor como compositor hasta la fecha. Le comento que estamos transmitiendo en vivo por el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad Veracruzana, y también en línea en www.ub.mx/radio/transmisión. También le voy a dar una forma de contacto para que nos envíe algún mensaje. Es 2281-040477, repito, 2281-040477. Esta es la forma de contacto, digamos, más directa para que nos envíe algún tipo de mensaje. Y también puede contactarnos por Facebook, Radio B y por Twitter. Estamos transmitiendo en vivo, reitero, desde Tlacná Centro Cultural, el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa correspondiente a la primera temporada que inició en enero. Bueno, ya en Nuam Sur hace una analogía con respecto de dirigirse al público que esta noche se da cita en Tlacná para dar algunos pormenores de las obras que se interpretarán esta noche, para hacer un contexto para que el público pues pueda tener con mayor conocimiento de causa el porqué del repertorio y seguramente algunos datos de las composiciones y de los compositores. Esto de alguna manera es muy interesante porque quizá Gianfranco Marcelletti ya tendríamos una referencia con Carlos Miguel Prieto, que rompía esta parte quizá un poco dogmática o solemne en el cual el director de orquesta solamente se dirigía al organismo musical que había montado la obra, sino que él ya volteaba a ver a su público y explicaba de qué iba el concierto. Después Gianfranco Marcelletti en su primera temporada hacía lo mismo y ahora en su segundo periodo pues ha logrado tener esta comunicación creando lo que es muy importante y que se ha intentado en algunos otros sitios, que es como un tipo de escuela del espectador. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que los músicos puedan tener esta cualidad formativa, no solamente en el ámbito de la ejecución musical, sino que también puedan interactuar con el público para que después, si vuelven a escuchar esta obra o alguna de las obras que ejecutaron, pues el público que vuelva a escucharlas pueda tener una referencia más cercana tanto a la música y a los compositores. Bueno, ya vemos a Nuam Sur ingresar al centro de Tlacná, Centro Cultural, y saluda al público y escuchemos entonces del compositor mexicano Mario Lavista esta obra titulada Clepsidra. 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad de Veracruzana, transmitiendo en vivo el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Vamos a escuchar Clepsidra de Mario Lavista. Escuchamos con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, del compositor mexicano Mario Lavista, esta obra titulada Clepsidra. Estamos transmitiendo en vivo por el 90.5 de frecuencia modulada, Radio UV, y también por internet en www.uv.mx/radio/transmisión. Ya nos llegó un mensajito, quiero enviar un cálido saludo al maestro Rafael Vázquez, un connotado luthier jalapeño, quien nos sintoniza no solamente en los conciertos de la Sinfónica de Jalapa, sino a lo largo de la programación que Radio UV ofrece. Muchas gracias, Rafa, te mandamos un cálido abrazo desde las instalaciones de Tlacna, Centro Cultural. Pues bueno, escuchamos de Mario Lavista, como le comento, la obra Clepsidra, como primera obra del concierto de esta noche, que se titula Retrospectivas. Lo que escucharemos a continuación es una obra de Johannes Brahms, Variaciones sobre un tema de Haydn, Opus 56A. Al respecto, déjeme comentarle lo que nos dice el programa de mano, escrito por Diana Elisa Flores, respecto a la obra de Johannes Brahms. Ella nos dice que en el verano de 1873, Johannes Brahms, compositor nacido en 1833 y muerto en 1897, compuso sus variaciones sobre un tema de Joseph Haydn, inspiradas en el hallazgo de 6 manuscritos atribuidos al compositor austríaco Franz Joseph Haydn, un juego de 8 divertimentos para instrumentos de aliento. En 1870, Carl Ferdinand Pohl, quien fuera bibliotecario de la Gesellschaft für Musikfreude, Sociedad de Amigos de la Música, a quien a la postre se convertiría en el primer biógrafo de Brahms, enseñó al compositor tal descubrimiento, pues conocía su interés por rescatar del olvido obras musicales para su reivindicación. Y bueno, pues después de comentarle este pequeño texto, ya vemos a Noam Sur dirigirse al podio, saludar al público, y dispongámonos a escuchar las variaciones sobre un tema de Haydn, Opus 56A, de Johannes Brahms, Orquesta Sinfónica de Jalapa. Thank you. Escuchamos con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, del compositor Johannes Brahms, y en una transcripción de Arnold Schoenberg, el cuarteto para piano número 1, opus 25, con los movimientos Allegro, Intermezzo, Allegro Manon Troppo, con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Estamos transmitiendo por el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad Veracruzana, y por www.v.mx/radio/transmisión. Vemos al público, una gran ovación a la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Noam Sur, quien es el director huésped de esta noche, les indica a los instrumentistas que tuvieron algún tipo de solo, alguna ejecución notable en esta obra, que se pongan de pie para que reciban la ovación del público. Y en ese momento les indica que se levante toda la orquesta para agradecer la ovación del público, que se da cita este viernes primero de junio. Nosotros vamos a hacer una pausa para cumplir con nuestros compromisos oficiales y regresamos para contarles de la otra obra de Johannes Brahms. Volvemos. La señal universitaria. Desde Jalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Estamos de regreso en esto que es la transmisión en vivo del concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, correspondiente a este viernes 1 de junio, en donde estamos llevando hasta ustedes un programa titulado Retrospectivas, y en donde ya hemos escuchado la obra de Clepsidra de Mario Lavista, compositor mexicano, y que fue un estreno en Jalapa, y también escuchamos las variaciones sobre un tema de Haydn, opus 56 de Johannes Brahms. Aprovecho la ocasión para enviarle un cálido saludo a Oliver, hijo de Susana Fernández, que nos está escuchando en la capital Mundial del Café, que es Coatepec, Veracruz. Muchas gracias, Oliver. Muchas gracias, Susana Fernández, por estar escuchando la transmisión del concierto de la Sinfónica de Jalapa, que hacemos por la frecuencia del 90.5 FM Radio Universidad Veracruzana, y también por la red en www.v.mx/radio/transmisión. ¿Qué es lo que queda por escuchar? Pues otra obra de Johannes Brahms, una obra que le puedo comentar que ya para finales del siglo XIX Brahms era considerado como el principal del conservadurismo musical, pues su aporte a los géneros camerísticos, a lied y sinfónicos discrepaban en gran medida de las tendencias expansivas del romanticismo germánico tardío, cuyas figuras principales eran Wagner y Liszt. Johannes Brahms representaba los principios tradicionalistas de la época, antes quienes habían sentado las bases de la música futura al precipitar la crisis del sistema tonal. Discúlpame. En estos últimos se encuentra el compositor austriaco Arnold Schoenberg, un compositor nacido en 1874 y muerto en 1951, creador de la teoría del dodecafonismo y fundador de la llamada Segunda Escuela Vienesa. Schoenberg sostuvo durante su carrera ideales similares a los de Johann Sebastian Bach y compartió con él su apego a la esencia de la música de cámara y algunas técnicas compositivas como la transformación temática y la prosa musical. Es decir, un discurso musical fundamentado en la continua variación de motivos, sin un patrón fijo de repetición, hasta construir temas, secciones o incluso obras extensas. Por consiguiente, Arnold Schoenberg consideraba que estos recursos facilitaron el camino para un lenguaje musical sin restricciones, elementos característicos de la música del siglo XX. A partir de su gusto por las fórmulas tradicionales, Schoenberg se dio a la tarea de orquestar una de las obras de cámara más eminentes de Johannes Brahms, que es el cuarteto número 1, opus 25, originalmente compuesto para piano, violín, viola y violonchelo entre los años 1857 y 1861. Arnold Schoenberg advertía varias razones para justificar la realización de esta orquestación, y al respecto mencionaba: me gusta la pieza, se toca pocas veces y siempre es muy mal interpretada, porque cuanto mejor es el pianista y más fuerte toca, pues las cuerdas no se escuchan. El resultado de esta peculiar colaboración demostró finalmente que ambos compositores no son tan contrarios como podría parecer. En efecto, Arnold Schoenberg puede considerarse como un sucesor de Brahms, aunque ideara un lenguaje compositivo tan radicalmente opuesto o distinto como es el dodecafonismo, técnica que igualmente usaría durante su carrera para mantener el formato del cuarteto como un símbolo de progreso musical. Hasta aquí la nota que nos regala Diana Elisa Flores, quien desde hace algunos programas ya vemos que tiene la atinada pluma para poder mencionar comentarios, sobre todo con respecto de las obras que la Orquesta Sinfónica de Jalapa ha interpretado desde hace ya algunas semanas. Pero bueno, hablamos a veces de términos, como es el caso del dodecafonismo, pero bueno, permítame comentarle un poco a qué se refiere. El dodecafonismo o la dodecafonía es un sistema musical atonal que usa exclusivamente los 12 sonidos de la escala cromática. Entonces, esta manera de escuchar la música del dodecafonismo o la música dodecafónica, que como le repito, es música de 12 tonos y viene del griego dodeca, 12, y fonos, sonido. Y es una forma de música atonal con una técnica de composición en la cual las 12 notas de la escala cromática son tratadas como equivalentes, es decir, están sujetas a una relación ordenada que, a diferencia del sistema mayor-menor de la tonalidad y que es lo que estamos acostumbrados a escuchar, no establece jerarquía entre las notas. Para hablar más al respecto, la música tradicional y popular actual suele ser tonal y por lo tanto tiene una nota de mayor importancia respecto a la cual gravita una obra. Por eso decimos que tal obra está en do menor, o en do mayor, o en re mayor, o la menor, etc., ¿no? A eso se refiere cuando se dice que la obra gira en torno a una tonalidad. Cualquier sistema tonal implica que unas notas, digamos la tónica, que es la por lo regular la nota en la cual se dice que está escrita una obra, ancla a los sonidos naturales, y se utilizan mucho más que otras en una melodía. Lo que hizo el fundador de la música dodecafónica, que es el compositor que nos ocupa esta noche, me refiero a Aaron Schoenberg, fue hacer una prohibición por estatuto para usar una nota más que otra. Históricamente procede de manera directa del atonalismo libre y surge de la necesidad que había a principios del siglo XX de organizar coherentemente las nuevas posibilidades de la música y enfocarla a nuevas sensibilidades emergentes. En esto que es el dodecafonismo no se repite ningún sonido hasta que hayan sonado todos los tonos, es decir, hasta que no hayan sonado las 12 notas, vuelve a sonar o a repetirse una nota en lo que es el dodecafonismo. Espero que este comentario le aclare un poco respecto a lo que es la dodecafonía o el dodecafonismo, que es lo que el compositor Arnold Schoenberg postuló como una cuestión compositiva durante su carrera. Y bueno, le comento que estamos transmitiendo en vivo el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa desde Tlacná Centro Cultural en Jalapa, Veracruz, México, con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que también reitero es el organismo sinfónico más antiguo del país, fundado en 1929 por un músico coatepecano, el maestro Juan Román y Bueno, quien se dio la tarea de formar esta orquesta sinfónica y dar el primer concierto el 23 de agosto de 1929, y ya estamos justamente a un par de años para que la Orquesta Sinfónica de Jalapa cumpla 90 años de labor ininterrumpida. Los antecedentes del génesis de la Orquesta Sinfónica de Jalapa tienen que ver con la banda del estado, que en esa época era la banda de rurales y que eran, digamos, los organismos musicales que servían para poder acompañar actos cívicos. En cada cantón o en cada ciudad o en cada pequeño pueblo existía una banda de alientos, y justamente la banda de rurales de Jalapa sirve como un preámbulo para lo que fue la creación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Si mal no recuerdo, el primer concierto de la Sinfónica de Jalapa se dio cita en lo que era el Teatro Lerdo, que estaba ubicado en la esquina de Clavijero y Altamirano, en donde actualmente se encuentra un estacionamiento. Bueno, pues ahí estaba este teatro en donde la Orquesta Sinfónica de Jalapa rindió su primer concierto, y si mal no recuerdo fue una obra, me parece que fue la Sinfonía número 8 inconclusa de Schubert, y un concierto para piano, no recuerdo bien exactamente si fue de Mozart. Aquí el maestro Enrique Salmarón, quien es un gran historiador en cuanto a la música se refiere, sobre todo en el ámbito local de Jalapa, podría darnos un pormenor mucho más acertado cuál fue el primer programa de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, pero sí le puedo decir que fue Juan Román y Bueno, el fundador, quien es entonces era el director titular, y su hermano Fernando Lomán y Bueno fue el pianista que hizo la vez de solista con un concierto para piano, que no recuerdo en este momento cuál fue, pero el dato se lo voy a investigar o a recordar y se lo comentaré el próximo concierto. Bueno, ya casi 90 años de la labor ininterrumpida de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, ahora en un lugar decoroso como es la Sala Tlacná, que es una sala con una acústica muy bien diseñada, de tal manera que escuchar a la orquesta en cualquier punto de la sala tiene la virtud de poder integrar pues toda la sonoridad, todo el cuerpo, de todos los matices, todos los armónicos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Realmente es un privilegio poder escuchar en vivo obras que a lo mejor son favoritas y que tengamos alguna grabación, pero le aseguro que por más fiel o por más artificios tecnológicos para que el sonido pueda acercarse a la realidad, créame que escuchar la Orquesta Sinfónica de Jalapa en una sala como Tlacná es una experiencia que, si vive cerca de Jalapa o está en Jalapa, no se debe perder. También le comento que las localidades para escuchar un concierto de la Sinfónica de Jalapa son bastante accesibles, y mucho más si pensamos que este tipo de actividades culturales y de conciertos en otros lados del mundo son bastante, bastante caros. Y bueno, sobre todo teniendo las características de la Sala Tacna y teniendo la solvencia musical de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, pues es una experiencia redonda poder venir a escuchar con un costo bajo un concierto con las características que ofrece la Orquesta Sinfónica de Jalapa cada viernes en sus temporadas de conciertos. Y bueno, nosotros hacemos lo propio para que podamos llevar con toda esta calidad posible que se brinda en la Sala Tacna a través de las ondas hertzianas de Radio UV, con la microfonía necesaria y con todo este bagaje también, que es muy importante saber cómo se puede microfonear una orquesta. En fin, todo esto tiene toda esta labor que hacemos en Radio UV, que es transmitir los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, tiene un bagaje muy importante en cuanto al lenguaje radiofónico se refiere, en cuanto al lenguaje musical se refiere, y por supuesto el compromiso tanto de los productores como de los realizadores, como quienes se encargan de llevar con toda la calidad que es menester de la música de una orquesta como es la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Ya estamos escuchando al sonido local, indicar que las llamadas que son clásicas en algún tipo de eventos ya musicales, ya teatrales, de artes escénicas, estas llamadas, que son tres por lo regular, se inicia con la primera llamada, que es una llamada, valga la redundancia, de atención, para que el público, si se encuentra por ahí, no en sus lugares, sino en los pasillos o en los sanitarios, en fin, pues ya se apreste a llegar a sus lugares, porque al dar la primera llamada, en 3 minutos, 2 minutos a lo sumo, se dará la segunda, y 1 minuto después se dará la tercera, y entonces ya comenzará lo que uno ha venido a disfrutar, trátese de artes escénicas o trátese de conciertos como es el que nos ocupa esta noche. Le voy a reiterar que lo que vamos a escuchar como parte final de este concierto es la transcripción de Arnold Schoenberg del cuarteto para piano número 1, opus 25 de Johannes Brahms. Los movimientos son allegro, intermezzo, allegro manon troppo, andante con moto, rondo alla Zingarezze y presto. Le reitero también que la de la Orquesta Sinfónica de Jalapa está dirigida por el maestro Huésped, es el maestro Noam Sur, quien es el director invitado desde la semana pasada y que ya ha dado muestras de lo que es capaz de poder comunicar con la orquesta desde el programa de la semana pasada, que digo que a mí me dejó gratamente impresionado por la precisión de todos los instrumentistas en cuanto a los tutti, sobre todo de las obras que interpretó. Bueno, le comento, son exactamente las 9 de la noche con 33 minutos y estamos transmitiendo en vivo el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa por la frecuencia de Radio Universidad Veracruzana y también por la red en www.uv.mx/radio/transmisión y también por Facebook y también por Twitter. Y le voy a repetir la forma de contacto, que es 2281-040477, para que nos envíe un mensaje y podamos saber si nos está recibiendo y si está disfrutando este concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Bueno, llevemos a todos los músicos en sus sitiales ya para esperar al concertino, que como le comento es el maestro Mikhail Medved, que es el primer violín de la Sinfónica de Jalapa y quien es el encargado de hacer la afinación de la orquesta antes de interpretar cualquier obra del concierto que se haya programado. Ya los vemos a todos, ya se hace como una especie de silencio. Vemos, tenemos una pantalla, déjenme comentarle, donde podemos ver qué es lo que acontece en la Sala Tacna. Es como si nosotros estuviéramos situados en la parte posterior y ver, digamos, pues toda la butaquería y al fondo la orquesta. Y podemos ver qué es lo que acontece como si estuviéramos sentados en un palco cuasi de honor, porque estamos incluso situados en la cámara, está situada en un lugar un poco alto, entonces la visión es mucho más amplia. Entonces por eso podemos comentarle qué es lo que acontece en la Sala Tacna. Ahí vemos como el público, pues ya después de esta llamada, se está acercando a sus sitios. Veo a la orquesta ya como le comentaba, cada ejecutante en sus sitios. Y estamos a breves minutos para finalizar el concierto de esta noche, que lleva por título Retrospectivas, y finalizar con la obra de Johannes Brahms en una transcripción de Arnold Schoenberg, el cuarteto para piano número 1, opus 25. Me voy a permitir mencionar nuevamente los movimientos que conforman esta obra. Es el allegro, el intermezzo allegro manum tropo, el andante con moto y el rondó alla singarezze presto. La Orquesta Sinfónica de Jalapa, bajo la batuta de Noam Sur, un director bastante joven, le comento, si es que nos acaba de sintonizar, un director que nació en el año de 1981 y que es un director de orquesta con gran convocatoria a nivel internacional. Esto ya nos dimos cuenta por qué. Cuenta con un gran repertorio sinfónico, operístico incluso. Incluso incluyen más de 30 óperas y más de 250 obras sinfónicas de todos los estilos y periodos musicales. Ya vemos cómo se ilumina con los cenitales correspondientes a la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y si ustedes escuchan de fondo ya la afinación, el primer violín está dando la indicación. Vemos al público apresurarse a llegar hasta sus sitios, porque ya esto nos indica que vamos a continuar con el concierto. Déjeme decirle más de Noam Sur. Desde el año 2015 se desempeña como director artístico y director principal del Tino Patiera International Opera Arias Festival, y desde el año 2016 como director invitado principal de la Orquesta Sinfónica de Dubrovnik, esto en Croacia. Ha sido director titular de la Kammerphilharmonie Frankfurt, esto desde el año 2011 y hasta el 2015. Es director residente principal en el Alto Teatro Essen en Alemania, esto es desde el año 2007. Director residente principal y vicerrector titular de la Ópera y Orquesta Filarmónica de Heidelberg en Alemania, y ha ocupado el cargo de asistente del maestro Pierre Boulez, un compositor y director también emblemático de la música contemporánea, y paralelamente fue asesor artístico y director de orquesta de la Academia del Festival de Lucerna en Suiza, esto entre el 2006 y 2008. Ha llegado Noam Sur al podio. Vamos a escuchar entonces la obra de Johannes Brahms, este cuarteto para piano número 1, opus 25. Radio V transmitiendo en vivo el concierto de la Sinfónica de Jalapa desde Tlacna, Centro Cultural. Escuchemos. Thank you. escuchamos con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, bajo la conducción de Noam Sur, director huésped de esta noche, de Johannes Brahms, en una transcripción de Arnold Schoenberg, el cuarteto para piano número 1 con los movimientos Allegro Intermezzo, Allegro Mano Antropo, Andante con Moto, Rondo a la Cingarese y Presto. Una audición bastante notable por parte de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y bajo la batuta de este director joven, director huésped, Noam Sur, quien es la segunda noche que dirige a la Orquesta Sinfónica de Jalapa con gran éxito. Le recuerdo que escuchamos en primer término la obra del compositor mexicano Mario Lavista, Clepsidra, y de Johannes Brahms también las variaciones sobre un tema de Haydn, Opus 56. La próxima semana la Orquesta Sinfónica de Jalapa ofrecerá un concierto titulado Sinfonía de las Lamentaciones. Pues bueno, de esta manera llegamos al final de la transmisión de este concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que llevó por título Retrospectivas, correspondiente a este viernes 1 de junio del año 2018. Nosotros, quienes hacemos, damos todo el esfuerzo para que la transmisión llegue hasta donde pueda llegar la señal de Radio Universidad Veracruzana, con decoro y con gran profesionalismo. Nos despedimos de ustedes, soy Paco Aragón. Mandamos los micrófonos hasta Clavijero 24, sede de Radio UV, Radio Universidad Veracruzana. Muchísimas gracias, nos esperamos en la próxima transmisión del concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Hasta entonces. Radio Universidad Veracruzana presentó Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Equipo de producción: Antulio García, Alan Vallejo, Benjamín Castro, Aldo Camacho, Marisol Cruz y Brenda Coronado. Controles técnicos: Joel Bonilla. Una producción de la Universidad Veracruzana a cargo de Francisco Aragón. Coordinación de Radio Universidad Veracruzana: Ernesto Colino. La señal universitaria. Desde Jalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. La señal universitaria. Hearing what you say, but I'm just